He notado la luz de tus ojos cuando estaban los míos cerrados, y he sentido el calor de tus labios sin haberlos rozado. He notado un pinchazo en el alma, creo que tu disparo me ha dado. Puede que esa fuera tu intención o que lo hayas soñado. Mañana de nuevo nos vemos, ahora la suerte está echada. No sé si podré soportar 20 horas de nada. Porque el mundo se ha parado. He sacado mis viejos relojes en oscuros cajones guardados. He intentado ponerlos en hora, pero no lo he logrado. He salido de casa esta noche sin saberlo, te estaba buscando, preguntando a todos por tu nombre, pero no te he encontrado. Esperando que pase la madrugada, no sé si podré soportar 20 horas de nada. Porque el mundo se ha parado. Se ha parado. Y con él mi corazón. No hace falta que te diga que me muero por hacer que el tiempo corra más deprisa y volver. Se ha parado. Y con él mi corazón. Hoy el mundo se ha parado.